Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte compartimos una buena noticia del ámbito educativo regional. Un estudiante de sexto año de nivel medio de la Escuela Proa de La Falda fue seleccionada para integrar la delegación juvenil que representará a la Argentina en las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía que se desarrollarán en Costa Rica. Josefina Gómez, directora de la institución, brindó detalles de la participación de la alumna Julia Ferreiro y destacó la importancia de este tipo de actividades, más allá de las aulas, que potencian el trabajo docente de cada día. Nuestra escuela es Escuela de Desarrollo de Software, esa es nuestra orientación, y venimos apostando a la articulación de la astronomía y el desarrollo de software. Bueno, Julia viene participando hace varios años. Quisiera destacar dos cosas. Cuatro estudiantes de la República Argentina nos van a representar en Costa Rica. Dos de ellos son de escuelas privadas y dos de ellos son de escuelas públicas. Y dentro de una de las estudiantes que pertenece a la escuela pública está Julia. Y el otro estudiante va a la escuela, a la UBA, en Buenos Aires. O sea, estamos hablando de un nivel importantísimo en esta área, ¿no? Celebrar que desde una escuela pública del interior, así del país, se hacen muchas cosas, muchos proyectos, y esto es solamente posible cuando hay un equipo de docentes que se compromete. Nos sentimos muy emocionados, así que, bueno, muchas gracias por todo. Ahora, todos los esfuerzos de la comunidad se centran en reunir el dinero para costear los pasajes para que Julia y su profesor puedan viajar a Costa Rica para participar de estas Olimpiadas. Te podrás imaginar la alegría que tenemos en la escuela. También es, de alguna manera, el reconocimiento al trabajo de Julia y el acompañamiento de los profes, y especialmente al profe Luis, y estamos en esta tarea de poder gestionar los fondos necesarios para el traslado de Julia y el profe a Costa Rica. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.